Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 2 de julio. Si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién podría resistir? Pero tú, Dios de Israel, eres Dios de perdón. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amós. Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra. Por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos? Si no están de acuerdo, ¿acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva. Si no ha cazado nada, ¿cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar antes su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león. ¿Quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Los he destruido a ustedes, como a Sodoma y a Gomorra. Han quedado como un tizón sacado del incendio, y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso, te voy a tratar así, Israel. Y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 5. Enséñame, Señor, tu santidad. Enséñame, Señor, tu santidad. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle. Ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Enséñame, Señor, tu santidad. Al malhechor detestas y destruyes, Señor. Al embustero aborreces, al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Enséñame, Señor, tu santidad. Pero yo, por tu gran misericordia, entraré en tu casa y me postraré en tu templo santo, con reverencia de alma. Enséñame, Señor, tu santidad. Aleluya, aleluya. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca, junto con sus discípulos. De pronto, se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron, diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres, maravillados, decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que está siempre con nosotros y que escucha nuestra súplica. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre tengamos esta certeza, esta verdadera conciencia y sentimiento de la presencia de Dios que nos habla y que actúa a favor nuestro. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La certeza de que Dios nos habla, de que Dios está con nosotros, nos da su palabra, pero también actúa cuando nosotros le pedimos. Hoy leemos la lectura del profeta Amós. Amós significa el que lleva la carga. Bueno, Amós es aquel que fue tomado como profeta, diríamos un poco violentamente, por Dios, y fue mandado a predicar a una tierra que no quería escucharlo. Pero bueno, por eso dice Amós: lanza su rugido el león en la cueva si no ha cazado nada, cae el pájaro al suelo sin que le haya tendido una trampa. ¿Acaso no podrán caminar juntos sino de acuerdo los enemigos? Es decir, hay algo que tiene una consecuencia, hay una causa que tiene una consecuencia. Por eso hay siempre estos profetas, ¿verdad?, que son aquellos que hablan en nombre de Dios. Nosotros en la iglesia sabemos que la iglesia es profética. ¿En qué sentido? En que nosotros no tenemos una palabra nuestra, sino es una palabra de Dios. Y no puede la iglesia cesar de proclamarla. Me recuerdo esto muy bien en un cursillo de formación, donde una persona me decía: bueno, yo quisiera limitar mi tiempo de servicio, pero nos mandan a la misión católica. Bueno, nos mandan en cuanto que nos nombran, ¿no? Pero qué importante dejarse llevar por ese Espíritu de Dios que quiere dar su palabra al mundo, pero necesita de nosotros, sus siervos inútiles. Y que Dios está con nosotros, hermanos, no solo a través de la palabra, sino que actúa a través de nosotros, lo presenta esta escena del Evangelio de Mateo, cuando la barca, la pequeña barca de los discípulos, está en el mar con una tempestad fuerte que cubría casi la sola de la barca, pero Jesús estaba dormido. Dormido, pero estaba. Entonces viene y le dice: Señor, sálvanos que perecemos. Él dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Esta palabra, esta expresión, hombres de poca fe, en griego, oligopistos, en griego, siempre, siempre, se aplicará a nosotros los discípulos del Señor. Siempre tendremos una fe pequeña que debe crecer, pero existe por lo menos ese germen de fe. Desde ella clamemos al Señor y Él actuará siempre. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿sentimos esta profecía en la iglesia, hombres que hablan de Dios? Me refiero a la iglesia católica, porque hay mucha falsificación. Hay falsos profetas y lobos con piel de ovejas, pero en la iglesia también hay quien nos hablan de Dios. Pensemos en el oficio del Papa, hablando a un mundo que solo lo mide todo con el dinero, lo mide todo con cálculos, de ganancia. Un profeta que pide que el mundo tenga otra forma de pensar. Y la segunda pregunta es: Clamamos al Señor en la oración con certeza de que está. Dice que Navarca estaba dormido. No es que Dios se duerme por ratos, pero Él quiere que nosotros también aprendamos a clamar a Él, no porque estamos desesperados, sino porque somos sus hijos amados. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que está siempre con nosotros, en la barca de la iglesia, en la pequeña barca de la familia, cuando hay dificultades, cuando hay tempestades, y le decimos, oh Cristo, nuestro temor, nuestra pena, nos hace quedar ciegos de tu presencia. Despierta con tu Espíritu Santo y acrecienta nuestra fe, para que clamemos a ti y te digamos siempre, Señor, sálvanos, y tú, sin duda que responderás, a pesar, Señor, de nuestra poca fe. Esa fe que siempre deberá crecer. Amén. Hoy en la contemplación dice precisamente el Salmo 5. Enséñame, Señor, tu santidad. Enséñame, Señor, tu santidad. La frase es un poco extraña. Dios muestra su santidad todos los días en la creación, que la tenemos bastante contaminada, pero en la persona humana. El hombre, aunque sea imperfecto en sus acciones, es siempre una imagen de Dios. Es una maravilla, un niño que nace, por ejemplo, ¿no? Por eso se pide al Señor que muestre su santidad y que también nos perdone nuestras culpas. Mientras Él es santo, no es que nos desprecia, nos escucha y quiere que seamos santos como Él. Por esto decimos, entrando en la contemplación, Señor, enséñame tu santidad. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos tomar dos propósitos. El primero, escuchar la enseñanza de la Iglesia. Hoy día, con este manejo que cualquiera hace de los medios, de las redes sociales, cualquiera descalifica al Papa, cualquiera descalifica a la Iglesia, cualquiera dice lo que quiere. Como católicos tenemos que estar atentos a aquello que es una enseñanza del Papa, digo, también de los obispos, de la Iglesia, porque esa es la profecía, es la enseñanza, y escuchar la palabra de los santos. En segundo lugar, propongámonos también ser misioneros, que seamos como un reloj despertador. No despertar a Jesús que está durmiendo, Señor, sálvanos. Despertar a los que piensan que Dios no está. Hay cuantos que por la vida van llevando esas tempestades, terminan con sus hogares, terminan con su vida, porque piensan que no hay un Dios. El Señor está en la barca, pero hay que enseñarles a clamar a Él, a clamar con confianza, a clamar con la seguridad de ser escuchados. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, nuestra gran intercesora delante de Dios, en este año del Congreso Eucarístico Nacional, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.